a la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional e internacional, a los medios alternativos, a la Sexta, a las organizaciones independientes, a los defensores de los derechos humanos ONGs. Presos políticos, la voz de la Mate, y solidarios, la voz de la Mate, integrantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, recluidos en el penal número 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las autoridades penitenciarias nos tienen en el olvido los que estamos privados de nuestras libertades, porque cada día se ha implementado la negligencia médica. A causa de eso, las enfermedades que muchas veces tienen solución de curar se han convertido incurables por la falta de atención adecuada. Como tal situación de un compañero profesor interno de nombre Manuel Gómez Gutiérrez, que desde hace más de 3 meses le fue detectado 2 tumores de su espalda, lado izquierdo. En el momento que descubrieron esta enfermedad que sufre este interno, solo ha recibido tratamientos comunes y corrientes, que de nada le ha servido para esta enfermedad, porque se ha agravado la situación de su salud. Ahora se ha vuelto inmóvil su mano izquierda, ya no puede hablar, ya no se levanta, ha perdido totalmente la flexibilidad de todo su cuerpo. Es por ello que hacemos públicamente esta denuncia, donde exigimos al gobierno del estado, Manuel Velasco Coello, que tome cartas inmediatas en el asunto y que intervenga de su operación lo más pronto posible a este enfermo, ya que este derecho habiente pertenece al ISSSTE y dicha institución lo tiene por olvido. Fraternalmente, presos políticos, la voz de la Mate, y solidarios, la voz de la Mate. Penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 8 de febrero del 2013.